los desconocidos. ¿Quiénes fueron los seres que ocuparon nuestro sitio encendidos de delicia? ¿Qué sueños devorantes de avaricia del amor nos vencieron y tomaron? Humanas, blandas formas verdaderas, en su juego confuso y despiadado, cayeron y del lecho levantado se hundieron en las sombras pasajeras. De la noche de oscuros y veloces, minutos de locura, como en dioses sintiéndonos de pronto convertidos, ya despojados del minuto eterno, tristes, desembocamos al invierno, mirándonos como desconocidos.